Displaycito barato. Lo que estás es haciendo el ridículo. Por falta de espectáculo. No deberías ni siquiera estar aquí, ya que no tienes ni nombre. Y tampoco lo vas a hacer conmigo, porque quedarás aplastado como una cucaracha.